manito bien arriba, quiero ver. De un lado al otro la quiero ver mover. Toca la manito bien arriba, quiero ver. De un lado al otro la quiero ver mover. Y esto traigo pa' la fiba, para que muevan la colita, agachadita, agachadita, menean la colita, para que muevan la colita, agachadita, agachadita, menean la colita. Bien arriba quiero ver, de un lado al otro la quiero ver mover. Toca la manito bien arriba quiero ver, de un lado al otro la quiero ver mover. Y esto traigo pa' la fiba, para que muevan la colita, agachadita, agachadita, menean la colita, para que muevan la colita, agachadita, agachadita.